Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Presenta Inés Fontiveros. Hola, buenas tardes, queridas y queridos oyentes. De nuevo un charlemos para compartir un ratito con nuestro invitado de esta tarde y con mi compañero y amigo Manuel Barcera. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, un poquito fresquito. ¿Y resfriado? No. esta lluvia calaera que es muy buena para nuestros campos, ¿no, Juan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Gregorio Ramírez, presidente del Consejo Distrito Norte, que ya estuvo con nosotros hace algún tiempo en Charlemos, y contándonos algunas de las realidades del Distrito Norte, y que, bueno, vamos a repasar cómo van esos temas, si se están resolviendo, si hay alguno que se encasquilla, y recordamos que el Distrito Norte es uno de los distritos con más habitantes de esta ciudad, con más barrios también probablemente, y con lo cual es un trabajo arduo, ¿no, Juan? Sí, además es un barrio muy disperso, un distrito muy disperso, un distrito con mucha extensión, y además donde hay distintas tipologías de vivienda. Está la unifamiliar aislada, la unifamiliar adosada, la plurifamiliar, o sea, y distintas incluso pues tipos de clases, ¿no? Entonces la verdad es que encajar lo que cada uno es difícil. Además hay sitios donde hay deficiencias, pero deficiencias incluso que aunque se pide que se arreglen, y Manolo sabe de eso un poquito, pues vienen de muy antiguo, porque son deficiencias que los propios propietarios no hicieron en su día, como son las urbanizaciones, y que claro, después se ha ido pidiendo que se arregle una calle, sino que se haga una calle o una acera que en su día los propios vecinos, cuando la construyeron, no la hicieron. ¿Nos podrías decir brevemente cuáles son los barrios que componen el Distrito Norte? El Distrito Norte lo compone Valdeolleros, Asomadilla, Naranjo, Tablero, Brillante. Y al decir Brillante, dependiendo del tema de ayuntamiento, es que ahí se mete pues Sierra de Córdoba, se mete Sansueña, se mete Huerta los Arcos, o sea, se mete todo, ¿no? O sea, digamos que desde el Vial Norte, tomando como referencia el Gran Capitán, desde el Vial Norte hacia arriba. A la derecha. A la derecha. Y luego a la izquierda, cuando llegamos a la Confederación, también hacia la izquierda, y recoge todo lo que es Tablero y todo eso para arriba. ¿Y Huerta de la Reina? No, ya pertenece al noroeste. Sí. Ajá. Y hay otro barrio que es Tablero Bajo. Tablero Bajo y Huerta de Santa Isabel. No, Huerta San Rafael, que se me ha olvidado también decirlo, también es de Distrito Norte. Está claro que son barrios muy diversos, no solamente en la tipología de la vivienda y el urbanismo, sino también incluso a todos los niveles. El tipo de personas que conviven en un barrio u otro son distintos en cuanto al poder adquisitivo, etcétera, ¿no? La forma de entender la vida. Y supongo que también influirá eso en las reivindicaciones que se plantean, ¿o no? Sí, está clarísimo, porque hay barrios que tienen unas necesidades y unas deficiencias pues que no son iguales que las de otros, ¿no? O sea, que ahí, quitando lo que puede ser la realidad, digamos, urbanística, pues hay barrios, a lo mejor como el Tablero, que tienen unas deficiencias pues de alumbrado que llevaba 40 años sin tocarse o algo, y que se ha ido arreglando un poquito conforme se remodela algunas calles y todo, ¿no? Y bueno, pues hay otros barrios. Lo que pasa es que esto es como todo, ¿no? La reivindicación que se suele decir que va por barrio, pues también depende. El Consejo de Distrito no lo puede coger todo, y si una asociación, digamos, no reivindica, no aprieta el Consejo de Distrito no puede dedicarse a sustituir a esa asociación, porque entre otras cosas, cuando lo hemos hecho, en algunas ocasiones nos han llamado la atención los propios de allí, han dicho, oye, que es que podíamos haber dicho nosotros cuál es la que se debe o no se debe arreglar. Bueno, pues decidlo vosotros, mientras no lo digáis no vamos a entrar. ¿Cuántos años llevas de presidente del Consejo de Distrito? ¿Se te ha olvidado ya o no? Ya, se me ha olvidado. ¿Sí? Se me ha olvidado. Mucho, vamos a decir mucho. Mucho. Me llama la atención porque en un distrito con tanta diferencia, ¿no?, entre barrios, que haya una persona que aglutine todo eso durante tanto tiempo. No sé si es bueno o malo, espero que bueno, vamos. Lo digo lo de bueno, ¿cuántos? 24 me apunta aquí Juan Gregorio, 24 años de presidente del Consejo de Distrito consecutivo. Madre sí, mía. Ya casi... No, me refería, no es que me sorprenda por mal, sino que cuando en un distrito tan variopinto, por las diferencias que hay entre barrios, permanece una persona que además une y que todos siempre te apoyan, para que sigas siendo presidente, ¿por qué será, Juan? Bueno, porque a lo mejor no lo sé. Normalmente hay muchas veces que no se quiere coger esa responsabilidad. Algo, ¿no? Esa responsabilidad. Yo lo que sí sé es que yo entré en el año 79, en septiembre del 79, en la Asociación de Vecinos de Valdolleros por problemas de enseñanza. Y como normalmente entramos, pues tenía problemas de enseñanza para mis hijos, de colegio. Y me impliqué y desde ahí cogí, digamos, primera fila, y ese quizás es mi desgaste mayor, es que han sido todos estos años desde primera fila, o sea, casi 40 años ya, pero en primera fila. No. ¿Y ha merecido la pena? Yo para mí sí, lo digo de verdad. Muchos sinsabores, muchas peleas, muchos cabreos, muchas demasiadas horas, muchos problemas de familia, porque... supone mucho, porque yo lo digo siempre, que los grandes perjudicados siempre, en estos casos, siempre la familia, ¿no? O sea, lo digo de verdad, porque uno prescinde a lo mejor de que si te gustaba ver un partido de fútbol ahora con una reunión, con esto no lo ves, que si te gustaba ver esta cosa tienes que prescindir de ella, pero... Llegar a la hora de la cena, sí, que es muy difícil con las reuniones a las 8 de la tarde, ¿no? Juan, desde hace 24 años, ¿qué ha cambiado en el Distrito Norte para mejor? ¿Qué ha habido o qué ha sido lo más destacable que ha cambiado la fisonomía y la realidad de la ciudadanía, ¿no?, del bienestar de los vecinos y vecinas? Hombre, yo creo que una de las cosas ha sido el haber trabajado por conseguir una solidaridad entre barrios, ¿no?, y una solidaridad en el trabajo, en cuanto a que cuando se ha llegado al Consejo de Distrito, fue una de las condiciones que yo planteé desde el principio, era que las cuestiones políticas, o por decir así, las preferencias políticas o las adscripciones de cada uno, el partidismo, se dejaba en el pasillo, y luego cuando se saliera del pasillo, lógicamente cada uno tiene su ideología y todo eso, ¿no? Pero hemos sido solidarios en cuanto a determinadas cuestiones. Se planteaba, hay barrios que tienen más necesidades que otros, pero bueno, se trabajaba porque cada barrio tuviera alguna cosa, y si había alguno que tenía que... si había una obra, por ejemplo, que se necesitaba, que sobraba, pues se le daba a quien más necesidad tuviera y todo eso, ¿no? Y eso sí ha sido, vamos, una satisfacción que se ha conseguido, ¿no? Luego, a otros niveles, a niveles de cambio en cuanto al distrito, pues bueno, las satisfacciones son muchísimas, ¿no? Se han conseguido equipamientos como el Centro de Salud, como el Centro Cívico, como el Centro Mayor Antonio Pareja, como el Parque La Somadilla, que fueron 23 años, el Centro Cívico, tú sabes, fueron 10 años, bueno, nos implicamos en el tema de la Ronda Norte y se llegó a un acuerdo que se negoció Junta de Andalucía, Consejo de Distrito, y que bueno, ahí está, ¿no? Algún día se trabajará, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, una serie de actividades, el que el Cross de La Somadilla lleve ya 25 años, que el Día del Vecino haya sido reivindicativo, ya lúdico, lleve 20 años, la Noche Verde que lleva ya 7 años, en fin, que son cosas en las que hemos intentado que lo reivindicativo no se acaba nunca, ¿no? Pero que sí también celebrar las cosas y que haya una relación entre los vecinos y disfrutar de lo que se consigue, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que el cambio para mí ha merecido la pena. ¿Y cuáles son los retos que ahora en los que estáis trabajando, ¿no? Bueno, pues estamos trabajando, y yo creo que ya va viendo un poquito la luz, desde 2001, en el Parque de la Somadilla hay unos terrenos que lo ocuparon los vecinos cuando se cambió, o sea, cuando se entubó el arroyo. Y entonces los vecinos, pues lo que hicieron fue, cuando vieron aquel terreno, dijeron: yo corro mi valla para allá, el otro yo la corro para acá, y se adueñaron de esos terrenos. Esa es la puerta norte del Parque de la Somadilla, la que da acceso por Sansueña, ¿no? Pues desde 2001 venimos reivindicando, trabajando, peleando, nos personamos en el expediente. Y bueno, afortunadamente todo ha sido muy lento, todo ha costado muchísimo trabajo. Cuando nos movíamos, o digamos nos cabreábamos, porque incluso el Consejo de Distrito se planteó en una ocasión, y eso generó en el 2008 una reunión entre Confederación, EMASA, el Consejo y Gerencia, porque hicimos un acuerdo de denunciar a la Gerencia y denunciar a la Confederación porque no se movían para eso, y desde ahí empezó a moverse un poquito más. Y hay que reconocer, y mi amigo Pedro luego me lo dice, me lo echa en cara, hay que reconocer que, aunque muy lento, pero se están dando avances que creemos ya que se puede ver la luz, ¿no? Bueno. Ya ahora mismo ya se ha llegado a hacer un expediente de expropiación de unos terrenos. Ya se aprobó el otro día en Junta de Gobierno las partidas, y ahora lo que hace falta es que se libere ese terreno para la expropiación y que se pueda abrir esa parte, ¿no? Entonces se completaría el parque, lo que es el tema de terrenos y de acceso y todo. El parque nunca se termina, ¿no? Seguimos trabajando por el parque y continuamente por el mantenimiento, porque se mejore. Una de las obras de Mi Barrio es Córdoba ha sido la de pedir, ha sido la primera obra que ha salido como Consejo de Distrito, que es el dotar al parque de unos aseos, ¿no? O sea, que eso es así. Y bueno, ahora muchísimos más que después seguimos contando. El Parque de la Somadilla, bien has dicho algo, te he entendido algo como que es algo que es inacabado porque es tan grande, ¿no? Recordemos que creo que era y es, sigue siendo el segundo parque de Andalucía más extenso, en extensión. Uh-huh. Evidente que faltan muchas cosas, porque rellenar ese cerro, como digo yo, tan tremendo que hay ahí, pues se necesitan muchas cosas. El tema de la accesibilidad, creo yo que es uno de los problemas más. Pero vamos, para eso tú eres más experto que yo, seguro, y nos dirás. ¿Falta sombra en el Parque de la Somadilla? Esto es también cuestión de opiniones. Tú sabes que hay una cosa, hay vecinos que dicen que debe de haber más sombra, hablas con los técnicos y te dicen que su modelo de parque es otro, que tenga unas praderas grandes. Perdón, que te corte, pero yo creo que el modelo de parque no debe ser de los técnicos, debe ser en todo caso de los vecinos, sí, sí, y de los políticos. Mira, yo te voy a contar, por ejemplo, no digo una anécdota, sino bueno, un caso, ¿no? En febrero del 2017, en una visita que se hizo una delegación de Córdoba, en la que yo estuve con la alcaldesa y la delegada de infraestructura y todo, estuvimos en Núremberg, y de allí nos trajimos la idea de un proyecto que era, lo financiaba la asociación Estaconori, porque esta es una de las cosas más bonitas que tiene el hermanamiento, que hay una relación y hay una colaboración entre Núremberg, digamos, y Córdoba. Y nos trajimos un proyecto que era el de plantar árboles en el Parque de la Somadilla con escolares, hacer un proyecto educativo donde lo plantaran los chavales de colegio, donde luego lo siguieran, donde luego se les fuera viendo y todo eso, ¿no? Bueno, pues cuando llegamos aquí lo planteamos, la delegada se lo planteó a los técnicos, respuesta inmediata es que en el parque ya no había terreno fértil para plantar más árboles. Yo me quedé sorprendido porque, bueno, el parque lo conocemos, ¿no? Hay praderas que se pueden hacer, ¿no? Bueno, pues a los 15 días o 20 días de haber dado esa respuesta, buscando hasta por donde no hubiera, plantaron 200 árboles. 200, de manera indiscriminada, ¿eh? Querían plantar 300. Plantaron hasta en sitios donde sabíamos que se iba a secar, porque era, según el proyecto, una zona que donde podía haber ido un lago. O sea, un lago. Aquello sí, era se acumularía porque no tenía porque era salida, claro. Todo piedra, ¿no? Bueno, pues así lo hicieron. Bueno, pues ese proyecto, porque ya no, este año ya dijimos que sí o sí, que o lo hacíamos con, o lo hacíamos nosotros por como fuera, hemos conseguido que se plantaran 24 árboles por parte de un colegio, ¿no? Plantaron esos árboles en sitios donde incluso estorbaban, sin mirar el proyecto del parque, que no lo tenían todavía, después del 2007, que fue cuando se inauguró, y se plantaron en zonas donde son zonas incluso de actividades, ¿no? O sea, que se plantaron sin contar con. Entonces, nosotros queremos que se nos diga qué modelo de parque tienen los técnicos para que encajemos unas cosas y otras, ¿no? O sea, que es que claro, tampoco puede estar esto al, como diría yo, a la voluntad de que ahora viene un técnico y dice que ese es su modelo de parque, mañana está otro técnico y dice que... Es que yo lo que veo es que van las cosas al revés. O sea, el modelo de parque deben de tenerlo, insisto, los vecinos y en todo caso los políticos conjuntamente. Y sin embargo aquí se ha hecho lo contrario. Los que quieren el modelo es ellos, y cuando se ponen a plantar árboles lo ponen donde no deben. Sí, donde, o sea, es una cosa alucinante. Sí. Vamos. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Aquí seguimos en buena compañía con Juan Gregorio, hablando del Distrito Norte, de sus conquistas. No. Y ahora, bueno, de las conquistas del distrito, de todos los colectivos y asociaciones vecinales del distrito. Y también queremos hablar de las cosas pendientes, de los problemas que en estos momentos tiene el barrio. Creo que el día 6 de noviembre va la concejala delegada de Infraestructura y Medio Ambiente, Amparo Pernichi, sí, a visitar el distrito. ¿Y qué le vas a plantear? Bueno, te puntualizo de que los logros y los no logros, o los fracasos y los éxitos, son del Consejo de Distrito. Hay más implicaciones, menos implicaciones. Hay asociaciones que no se implican para nada y otras se implican más o menos, ¿no? Pero que son un conjunto, ¿no? Pues le vamos a plantear, ya más que nada, es como una, digamos, casi como un dinos la respuesta, sea sí o sea no, porque una de las cosas que yo siempre he preferido es que me digan, oye, esto se puede hacer y se va a hacer dentro de 7 años, ¿eh? O esto no se va a hacer, lo que nos den larga, no, la verdad es que no nos gusta, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas pendientes. Hay un tema que, como antes decía Manolo, en el aspecto del diseño del parque, en el parque pues se diseñó, se hizo, se ejecutó una pista multideportiva con unos juegos infantiles, con unos aparatos cardiosaludables y todo eso, ¿no? Bueno, pues esa pista multideportiva con el uso se estropea. Y claro, Infraestructura dice que ellos no arreglan zonas deportivas, y el INDECO dice que no lo tiene adscrito, y entonces esto es un terreno de nadie se quiere hacer cargo de eso, ¿no? Ya conseguimos en su día que el 24 de abril tuvimos una junta municipal extraordinaria, porque el Consejo de Distrito dejó de asistir a las juntas municipales porque entendíamos que no eran operativas y no daban respuesta para nada si no llevábamos nosotros los casos. Y se convocó al INDECO y a Infraestructura. Se comprometieron a que en el plazo de un mes, porque no era de ninguno, en el plazo de un mes hacían un informe, se nos daba y se veía quién lo iba a arreglar. Ellos no decían que lo iba a arreglar. El 24 de abril. O sea, digo, todavía no se ha dicho. Esperemos nada. Que sea de este año. Nosotros sí, del año que viene. Nosotros lo que pedíamos era que si no se arreglaba, que se cerrara, que se clausurara, porque había peligro. Ya lo dije la otra vez que estuve aquí, había peligro. ¿Cuál es el problema? El problema es que fueron, quitaron esas zonas rotas, pero los hierros que estaban hacia abajo lo que hicieron fue, al doblarlos, los pusieron hacia afuera o hacia adentro, con lo que el peligro que había, si era ahora es mayor. Nivel 3, pues ahora es nivel 12, ¿no? Y seguimos así, o sea, esa es una de las cosas que nos digan, oye, o por lo menos que se haga así, porque es que hasta que no ocurra algo no se arregla, ¿no? Tan difícil es, perdón, Inés, tan difícil es que el ayuntamiento, a través de su asesoría jurídica o gabinete jurídico y de la unidad de patrimonio que existe también, siempre ha existido, diga claramente lo que es de quién, si es de Infraestructura. Es que la verdad, desde abril estar esperando eso y al final ni lo sepáis, me parece un poco extravagante, vamos. Sí, pero tú sabes, y tú de estas cosas, porque se te quedan, no se te olvidan las cosas, tú sabes de esto más que yo, y Inés también, ¿no? Aquí es tan fácil como hacer la adscripción a un área, al que sea, sea al INDECO, y es tanto como hacer la adscripción. El problema, cuando empezaron a hacer la inscripción, por lo visto, es que uno tiene que decir tómalo y el otro dice yo lo recibo. En este caso, el que tenía que decir tómalo porque está en el parque no dijo tómalo, sino que el otro decía recibía y intervención decía es que necesito que este diga que no lo puede mantener porque no lo puede mantener o por lo que sea, y entonces seguimos ahí. O sea, jugamos con la política de las áreas, si tú no me das yo no te doy, pero al menos no, subsidiariamente creo que medianamente o meridianamente soy claro, para no entrar en más precisión, ¿no? Y ese es el problema, y efectivamente es que tiene que ser así. Esto es del ayuntamiento. A mí me da igual que sea de este o que sea del otro, pero ahí hay un peligro que es el que se tiene que resolver. Eso me quería referir. Subsidiariamente el ayuntamiento al menos debería de clausurar, ¿no? Para que nadie corra peligro y... Ahí sí que están claras las competencias. Cuando claro. Hay un peligro de cualquier tipo, claro. Hay un área que va a la disciplina urbanística, claro. Sanciona, paraliza o lo que tenga que hacer. Hay un problema, y es que antes, cuando se decía el segundo parque más grande de Andalucía, el parque urbano de Andalucía, pues por ejemplo el primero, que es el Alamillo, es propiedad de la Junta, y entonces tiene una dirección propia del parque, ¿no? Entonces todo se va a través de esa dirección. Parque de las Madillas, hay una zona infantil que no se sabe de quién es. Hay unos aparatos cardiosaludables que los puso en su día servicios sociales y que ahora pues nadie tampoco se quiere hacer cargo de que pusieron 8 y quedan 3. La fuente es EMASA, pero EMASA las arregla si se lo dice infraestructura. Como no se lo dicen, quien se lo dice es el Consejo de Distrito, y van y arreglan las que hay. Las papeleras es Sadeco. O sea, que hay una gestión muy dispersa y debería de haber alguien que aunara un poco y que lo controlara y que lo dijera así, ¿no? Ese es un problema, ¿no? ¿Y esa es vuestra propuesta, que se nombre a alguien que coordine o dirija el parque? Nuestra propuesta es que, si es que dentro de infraestructura hay un problema. El jardinero dice que es solo jardinero, que si ve un ese de tierra que se cae por aquí, él no lo toca. O sea, que yo entiendo que las competencias laborales están también, hay que atenerlas, pero tienen que ser el propio gestor del parque, como hay infraestructura, porque dentro de eso, alumbrado público está en infraestructura, y no que a lo mejor decimos, oye, que hay farola apagada. Bueno, decirnos qué farola exactamente es, dentro de 27 hectáreas, si la farola estuviera numerada, diríamos nosotros la 24, ¿no? Pero bueno, hay un servicio... No sería mala idea, ¿no? Hay un servicio que es el que tiene que... No hay calle, que, no hay número, no hay referencia. Claro, ¿no? Hay un servicio que es el que tiene que estar viendo, ¿no? En fin, hay muchas cosas de estas que yo creo que solamente con buena voluntad o buena organización, o que se tomara como si fuera la organización, como si fuera una empresa privada, pues se podría ver, ¿no? Mira, hay cosas que son de perogrullo, ¿no? O sea, nosotros pedimos que haya vigilancia en el parque, ese es otro de los problemas. En el parque un viernes, no viernes como estos, que no irá ni yo, pero los viernes por la noche, a partir de las 8:30 por ahí, pues se forman grupos de gente joven, pero de gente menor de edad, consumiendo, y que bueno, cuando salen con destrozos y con todo eso, y algunos salen a gata, y si pasan por allí alguna gente paseando con los perros, se encaran y toda la historia. Pedimos que vaya policía y que pase por allí, y sobre todo que se nombre un servicio en esos días y esas horas con mayor motivo, ¿no? Bueno, pues si ya lo pides mucho, ese viernes van, al siguiente ya no lo nombran, ¿no? Y entonces te dicen, sí, vamos por el parque, pero claro, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, como comprenderás, pues eso no lo cogen, ¿no? Juan, ¿crees que esta ciudad, en los años de crecimiento, creció tanto que ahora no puede atender ese crecimiento de equipamiento, de parque? Sí, yo creo que con el problema ha habido... algo que es cierto, ¿no? Es el problema de personal en el ayuntamiento, el problema de no reposición de plaza, ¿no? O sea, eso es un problema muy grave que se ha sufrido, o sea, eso está clarísimo. Y que, bueno, el ayuntamiento lo sufre, y en algunos casos, yo creo que en todas las áreas se está sufriendo, ¿no? Y hay casos como puede ser policía y bomberos, que es más sangrante, ¿no? Entonces, eso es así, pero tampoco queramos jugar que es lo que yo digo muchas veces, con el tema de la falta de personal. Hay, no me refería hay, a eso, pero bueno. Sí, no, pero es que yo entiendo que se ha generado un montón de metros cuadrados de parques, de jardines y todo eso, que con el personal que hay y no reponerse, pues lógicamente es imposible, porque cuando crece una urbanización o una zona, es a lo mejor una zona, pero son muchos metros. Y eso no es si crece una zona, crece un jard, que se meta un jardinero. Esa zona a lo mejor requiere tres jardineros, ¿no? O sea, es así. Hay problemas de en eso, en los centros cívicos. Hay muchísimos problemas en todos esos aspectos. Pero luego también hay algo que yo digo, eso. Hay veces que hablamos siempre, aquí hay dos problemas que siempre, a través de tantos años, yo lo he visto, es falta de personal y falta de presupuesto. Y yo siempre he dicho que hay otra pata, que es primordial, que es la falta de voluntad. O sea, que muchas veces con la buena voluntad, con la mejor organización y con toda esa serie de cosas, se pueden solucionar también más temas. Seguro que sí. Mi pregunta era, porque hubo un tiempo en que en esta ciudad se crearon muchos centros cívicos, se crearon muchos parques, recuerdo Miraflores, La Somadilla, no recuerdo alguno más, se arregló el parque Cruz Conde, se hicieron muchos equipamientos y se están manteniendo, ¿no? Pues recuerdo la Casa Ciudadana, la Casa de la Mujer, Centro Cívico. Y en aquel momento ya desde el propio ayuntamiento se planteaba la dificultad de poder mantener y atender todos los servicios y prestaciones que necesitaban tanto los parques como los edificios. ¿Hoy en día eso puede ser así o no? Sí, no, hoy en día, yo creo que en principio, con el tema de los centros cívicos, pues una de las cosas era, bueno, pues lo vivimos con el Centro Cívico Norte, ¿no? Se pensaba que, bueno, que el centro de la Corredera tenía un trabajador, pues es un centro cívico, pues un centro cívico que se crea norte, pues tiene que tener, no. Que las circunstancias son distintas, o sea, las necesidades son distintas. No es lo mismo un centro que pueda tener 200 metros, por ejemplo, en una planta, que un centro que tiene 3.349 metros en cuatro plantas y una terraza. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Tiene unas puertas de emergencia, porque hay centros donde entras por aquí y tienes que salir por aquí, pero hay otros donde tiene unas puertas de emergencia y tienes que ser así, ¿no? Y entonces, no puedes dejar un centro de eso con una persona como se queda muchas veces. Esa persona tiene que abrir, cerrar puertas, dar una vuelta por ver por la planta, y entonces eso... Yo es que creo que el fondo verdadero de la cuestión esta que estamos hablando no es tan anecdótico como decir hay un centro cívico, hay siete, hoy cinco, y este porque no se abre hasta ahora. O sea, esos digamos que para mí son anecdóticos. Para mí lo importante es que cuando gobiernan unos, crean cosas para la ciudadanía y creyendo en lo público. Pero cuando gobiernan otros, y sobre todo si a nivel central, de la administración central, te ponen la ley presupuestaria, te ponen la ley de para que el funcionariado no aumente, sino todo lo contrario, pues claro, eso al final los ayuntamientos, del signo que sea, da igual, sea de izquierda o sea de derecha, lo sufren. Pero los vecinos siguen reclamando las mismas cosas. Y no solo eso, sino siguen reclamando tener mejores servicios, cuando los que se tienen no se pueden ni prestar. Alguien, creo que Inés ha hablado de la policía y los bomberos. Es que hemos tenido que la tasa de reposición, nada menos que de los bomberos y de la policía, ha habido años que era cero. O sea, nada. Muchos años. Ahora ya creo que están en el 25, en el 50%, y justificándolo, etcétera, etcétera. Y Montoro, desde su delegación de Hacienda, perdón, desde su Ministerio de Hacienda, también el déficit, pues cuando te obligan a un déficit, o mejor dicho, a un no déficit, no se pueden hacer cosas, no te puedes entrampar. Eso es como si a ti en tu casa te dijeran lo que tú tienes que gastar o no gastar desde otro lado. Entonces, claro, la autonomía de los municipios es prácticamente cero. Entonces, ahí donde está el meollo de la cuestión de por qué sí. No funciona esto. Luego, al margen de eso, están si un político o una organización está mejor organizada o no, sí. Hay tipo de problemas que existen internos. Sí, hay una cosa. Si se cree en lo público, hay que entender que un servicio público no puede ser rentable económicamente. Nunca o casi nunca. O sea, nunca. No es posible. O sea, no es posible, porque si no, si tú lo ves desde la óptica de rentabilidad económica, no de rentabilidad social, pues está claro que tienes que cobrar o que tienes, o sea, o reduces o cobra o algo. Un ejemplo, la primera vez que vinieron la gente de Núremberg aquí a Córdoba y le estuvimos enseñando el centro cívico, concejal que venía de allí, pues cuando le enseñamos el centro cívico nos decía que aquello, que cómo se mantenía, que cuánto se pagaba por entrar allí. Y nosotros le dijimos que no, que aquello era público, que aquello era del ayuntamiento y que lo mantenía era el ayuntamiento. Claro, cuando vieron una biblioteca pública, cuando vieron una zona de reuniones, cuando vieron zonas de donde la gente hacía actividades, todo eso, pues se quedaban un poco extrañados, ¿no? Y entonces es como si dijéramos, ese ha sido el gran debate de muchísimos años, ¿no? El servicio de Aucorsa, si queremos que, o sea, si Aucorsa tiene que ser deficitario siempre. Pero no Aucorsa, todo, sí. Todo lo que sea el transporte. Sí, sí, pero por eso digo que siempre. Es así. ¿Por qué? Porque si ahora cogemos y decimos que hay que rentabilizar eso y entonces el autobús para que se rentabilice tiene que ser tanto número de viajeros, pues entonces dejamos el 2, el 5, el 6 y punto, ¿no? O sea, los que van a Reina Sofía, que van más llenos y ya está. Pero los demás dejaríamos incomunicados un montón de barrios. Por eso te decía yo que el problema de fondo es la visión que se tiene los servicios públicos. Sí. Porque hay quien tiene la visión de que los servicios públicos se deben de privatizar. Sí. Y ojo, cuando se dice se debe de privatizar, no se dice algo que no sea rentable, sino siempre claro, es no rentable. Sí. ¿Quién se lleva la plusvalía? El empresario. Claro, ¿quién se la lleva de la otra manera? Bien gestionado, por supuesto. Sí, sí. El pueblo, o sea, la gente de los barrios. Sí, siempre cuando se hablaba de la privatización de Aucorsa, se hablaba de la privatización de unas determinadas líneas, ¿no? Antes, por eso, cuando tú preguntabas que de qué cosa yo me podía sentir más satisfecho como presidente del Consejo de Distrito, como de haber estado en un distrito que ha conseguido una serie de cosas, pues algo de lo que sí nos consideramos muy satisfechos de haber participado en todos esos logros. O sea, no es de haber conseguido un centro cívico, no. Es de haber participado en la redacción del centro cívico, de habernos puesto de acuerdo todo el Consejo de Distrito en ver qué necesidades eran las que teníamos. Y luego así de eso, bueno, ahora ya seguimos con eso, ¿no? Sí. Yo, aparte de la que estábamos con las necesidades del distrito, también tenéis problemas de aparcamiento, ¿no? ¿Qué hacemos con los coches, Juan? Sí, bueno, pues es otra cosa. Nosotros cuando se nos pidió, se nos planteó, se nos puso sobre el papel el que se hiciera zona azul y todo eso, en ese proyecto que en el gobierno anterior plantearon de zona azul por los centros comerciales, pues nosotros dijimos que no queríamos zona azul allí. Entonces, claro, decían que hacía falta porque plaza. Allí tenéis un centro comercial, ¿no? Un centro comercial abierto, Valdollero Santa Rosa. Decíamos que allí no hacía falta plaza, o sea, para ello nosotros reivindicamos el aparcamiento debajo de la Somadilla, de Ingeniero Ruiz de Azúa, y el aparcamiento de Pintor Racinero Castro. Entre los dos, uno al norte del centro comercial, otro al sur del centro comercial, desde cada uno de ellos al centro del centro comercial no hay más de 200 metros. O sea, no hay más de 200 metros. Entonces, hay plazas suficientes. ¿Qué es lo que pasa? Que el de Pintor Racinero Castro, Vincorsa, lo puso con cemento y tal, en esa zona, pero hay otra zona que queda, hay otra parcela que queda allí, anexa, que está cerrada. Y que esa, lo que hemos pedido siempre es que se abra sin que se tenga que echar de cemento ni nada. Entonces se nos han ido dando muchas largas en el sentido de que sí, que lo vamos a hacer en infraestructuras con nuestros propios medios, no hay problema, lo vamos a hacer, es nada más que echarle un poquito de zahorra, llanar, tal y que cual. Después se nos ha dicho, bueno, que es que ya lo último que se nos ha dicho es que hay que convocar a la Comisión de Movilidad porque puede haber polución con aquello, ¿no? O sea, no hay polución por los coches que están dando vueltas buscando aparcamiento, sí, por lo otro. Y sí puede haber por la tierra, que por ejemplo ahora en este tiempo no habría polución, ¿no? Ninguna. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, el agua de la Somadilla, las relaciones con los comerciantes y los vecinos, etcétera. Pero te voy a decir una porque me dicen que es muy cortito el tiempo que tenemos. Muy personal. ¿No crees que hubiera sido un buen concejal de infraestructura? ¿Nunca te dijo nadie que, de algún partido, que por qué no te metes en política? Yo no. Vamos, que sinceramente me lo ha dicho alguna gente, seguro, ¿no? Que sí. Me lo ha dicho alguna gente, no específicamente de infraestructura o de lo que sea, pero vamos, nunca ha pasado por mi cabeza, porque yo recuerdo en una ocasión que hubo alguien que le dijo a un concejal que por qué yo no me presentaba. Y esta persona, o sea, este concejal le dijo: Juan nunca va a ser porque nunca va a hacer lo que le diga el partido. Hacer lo que le dé la gana. Bueno, pues nada, se ha perdido un buen concejal de infraestructura. No, qué va. Bueno, se trabaja distinto desde la parte de enfrente. Totalmente. Sí. Y seguro que entendería muchos problemas de los que hemos hablado, lo entendería de otra forma, digo yo, no sé. Al menos lo que yo he vivido es muy difícil, ¿no? Por eso yo te veo mejor en donde estás, Juan. Hay otra cosa que pasa en el Distrito Norte, que es que tienen una actividad cultural increíble, que a veces en los distritos no se trabaja muy bien, ¿no? El tema de la cultura. No hace mucho me llegó, sería primero de curso, me llegó el tema de los talleres, no recuerdo si este año o el año pasado, de todos los talleres que hacéis. Y me quedé asombrada. Sí, bueno, los talleres los hacemos en colaboración con Participación Ciudadana. Desde el primer momento que se creó, o sea, se puso en funcionamiento el centro cívico, y tengo que reconocer que quien lo trabaja más es Participación Ciudadana, pero quizás más por dejadez nuestra en ellos, porque... Bueno, también es su función de coordinar y de... Sí, pero vamos, que sí, hay... Bueno, nosotros desde el primer momento teníamos una visión de que el taller no fuera... En aquel tiempo, los talleres, todo el material lo pagaba el ayuntamiento. Nosotros acordamos con el técnico que estaba entonces que lo que teníamos que hacer era que, bueno, el que va a hacer una actividad, que se implique también un poco económicamente, porque claro, se compraba un material, se hacía un taller, por ejemplo, de pintura, se compraba unos materiales, y a lo mejor había poca gente o lo que sea, y luego después ese material de un curso para otro ya no servía. Entonces dijimos, bueno, pues lo hacemos de esta manera. Fuimos el primer centro donde se hizo implicándose la gente. Eso supuso que se apuntaron mucha gente, luego cuando se les dijo... Hay talleres que son más costosos que otros. Se les dijo que se les paga el monitoraje, pero como ellos se llevan su obra, pues que los materiales, que se impliquen económicamente en algo, ¿no? Se dieron de baja algunos y tal, pero así se hizo. Y nosotros decíamos que lo que pretendíamos con los talleres era sacar a la gente de sus casas, que se sobre todo se vieran, a las mujeres, ¿verdad? Claro, que se vieran, hacer una variedad de talleres. No los que siempre se hacían o los que eso, sino los que ellos incluso pidieran, y sobre todo que esos talleres luego lo que se convirtieran era en grupos de trabajo, donde se le ayuda desde Participación Ciudadana mínimamente, pero ya son, digamos, autónomos, donde ya es más la gente que se junta de ellos, y ya hay otro tipo incluso de relación. Aportan también su parte de dinero para pagar el monitoraje, y bueno, pues todo el material lo hacen así, ¿no? Y la verdad es que es una satisfacción de que cada vez hay más talleres, cada vez hay más grupos. Algunas veces ya hay problemas de espacio para esos grupos, ¿no? Y bueno, pues las salas incluso de reuniones del consejo, los que se llaman salas de reuniones del consejo, pues se utilizan para algunos determinados talleres, ¿no? O sea que eso es así, ¿no? Qué bien. ¿Es necesario el centro cívico? Si no existiera, ¿sería necesario? Hombre, si no existiera había que pelear por él, la verdad, porque el centro cívico tiene todavía muchas carencias, ¿no? Una de ellas es que puede abrirse, por ejemplo, los sábados, sobre todo en época de exámenes, y sábados, que es donde también los jóvenes tienen más posibilidades de hacer actividad, que fuera un centro donde se pudieran ver y poder hacer algún tipo de actividades. Pero el Centro Cívico Norte, por ejemplo, pues yo puedo decir que con no abrir todos los días biblioteca y todo eso, es la segunda biblioteca detrás de la de la central con más usuarios que tiene, ¿no? Y reuniones, hay allí mogollón, ¿no? Utilizan los las comunidades, los vecinos, los colectivos que no tienen, sí, que no tienen sede. Hay muchas, muchísimas actividades. Luego en la zona de encuentro se juntan muchos chavales para trabajar allí, no para más que para estudiar, pues para hacer su trabajo. Y sí, hay que, antes lo que hablábamos de un poco de la organización y todo, ¿no? En el centro cívico, que está cultura o que está biblioteca y tal, que si hay una zona que, bueno, pues que, como he dicho antes, como el diseño tuvo que hacerse, o sea, lo hicimos nosotros conjuntamente con el técnico. Es verdad que ahí no quiso participar ningún área municipal a la que le pedíamos colaboración y que nos dieran su idea, y ninguna se quiso implicar. Eso hizo que luego el coste de arreglo, el coste de poner en marcha los distintos servicios fuera mayor, y la decisión que tomamos con el técnico fue dejar espacios muy grandes para después, si había que subdividirlos, pues se subdividieron con mamparas, ¿no? Pero eso implicaba también unas cosas. Entonces, claro, la biblioteca tiene biblioteca, sala de lectura y sala de estudio. Claro, estamos ahora mismo en una situación de, llevamos ya muchos años queriendo que esa sala de estudio pues se pueda cerrar y se pueda utilizar en horas que no está la biblioteca abierta, porque es que los chavales se van allí, utilizan el solarium o incluso las escaleras para poder estudiar, ¿no? Entonces, claro, esto es de la biblioteca, es de cultura, pero a ver, nosotros biblioteca no somos sala de estudio, y es lo que volvemos antes a las competencias, no tenemos gente para tener uno o lo otro, o sea, y entonces eso es así. Y es curioso que yo inauguré ese centro cívico contigo, vamos, sí, inauguré, señora. que estuve allí, no que yo lo inaugurara. Estuve. Tú también estuviste. Yo no inauguraba, ya no era cargo público, pero... Y se vio lo que la gente estaba deseando, del centro cívico. Se tardó mucho, las cosas siempre cuestan mucho, por eso hay que lucharlas. 10 años. Lucharlas mucho. Pero es bonito. Yo de hecho inauguré... Por tu parte, ¿no? Perdona. No, dos cositas nada más, sí, te dejo. Yo inauguré dos centros cívicos que ninguno de ellos ideé ni trabajé. O sea, que las cosas tardan, pero finalmente se hacen realidad. Bueno, otro cogería tu testigo de algo que tú hiciste y lo inauguraron ellos, supongo. No, estaba pensando lo bonito que tiene que ser por tu parte, de la cantidad de años que llevas en esto, no solo como presidente, sino metido en el Movimiento Ciudadano y sobre todo en tu distrito, que es el que más has trabajado por él, ¿no? El ver todas las cosas que se han conseguido en los últimos 30 años, ¿no? Creo que tiene que ser un orgullo para ti, ¿no? Y yo solamente pensando de esa manera creo que, bueno, que ha merecido la pena, que es la pregunta que te hice al principio. Sí, yo creo que sí. Yo diría que sí. Si se lo pregunto a mi mujer, probablemente, vamos, seguro otra que, opinión, ¿no? Que va a decir, no, pero es verdad, o sea... yo recuerdo que en una ocasión a mí me hicieron una entrevista en Radio Córdoba, era Leafar, y el hombre que no, tampoco le dijeron que hiciera esa entrevista, ya ha llovido un poquito, ¿eh? Pero no sabía exactamente un poco mucho de lo que era la vida ciudadana por allí y todo aquello, ¿no? Entonces me decía que de qué cosa me sentía yo como más satisfecho, ¿no? Entonces yo le dije que yo me sentía más satisfecho de haber participado en el cambio de todo un distrito, ¿no? Entonces, desde entonces ha cambiado todavía bastante más, mucho, ¿no? Gracias. Y sobre todo lo que he dicho antes, que la satisfacción ha sido que en el Instituto de Valdollero, nosotros como coordinador de enseñanza entonces, no existían los consejos de distrito ni siquiera, fuimos los que trabajamos y los que diseñamos con el técnico, con el arquitecto, el proyecto. Decíamos qué necesidades había y dimos nuestro visto bueno. Entonces, a eso. En el centro de salud es otra cosa, porque es de la Junta y, bueno, pues ellos ven, lo tienen más arreglado, ¿no? En el centro cívico, en el centro de mayores, en el parque. Pues en el parque dijimos qué queríamos que llevara y qué no queríamos que llevara. Nos tiramos 3 años negociando el proyecto, ¿eh? Con el técnico, porque el técnico veía una cosa, claro, y nosotros teníamos que jugar con lo que entendemos que luego es práctico, ¿eh? Porque también cuando se hace una cosa de estas, un equipamiento, nosotros tenemos que ver lo que luego nos va a dar más la lata y vamos a tener que estar pidiendo el mantenimiento, el arreglo y todas esas cosas, aparte de lo bonito, ¿no? O sea, que el que haya una farola que están tumbadas o que sean de óxido y tal y cual, pues a nosotros quedará muy bonito y eso, pero Luego hay otras cosas que para nosotros son más o menos prácticas, ¿no? Y en eso sí es una de las satisfacciones que tenemos como Consejo de Distrito. Y sobre todo, que se hayan consensuado y prácticamente que se hayan acordado por unanimidad. Eso es de las cosas más satisfactorias que hay. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. No dejes. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminata. No, no, deje. Manuel, aquí estamos en Charlemos. Te has cogido un caramelito, he visto, ¿no? Sí, tenía la boca un poquillo seca ya. Hay que ver cómo hablamos de ciudadanía, de construir ciudadanía, ¿no? Juan es un pozo. Es un experto en eso. Es un pozo de sabiduría en prácticas participativas. Y como el mundo sigue, se han conquistado muchas cosas, pero la realidad avanza y hay muchas más cosas que conquistar, ¿no, Juan? Sí. La verdad es que nunca faltan, y muchas de ellas es más cuestión de mantenimiento, de terminarse, que de otra cosa, ¿no? En otras nuevas totalmente, ¿no? O sea, tenemos por ejemplo el aparcamiento de Ingeniero Ruiz de Azúa, que es de Terrizo, porque teóricamente por ahí, vamos, teóricamente no, realmente por ahí es por donde va, por parte del aparcamiento, la futura Ronda Norte, si se hace alguna vez, ¿no? Y ronda que fue consensuada, como he dicho antes, con el Consejo de Distrito, y que entendemos que la ronda es viable, modificándose bastantes cosas, cosas que se negociaron y que el distrito y los vecinos pueden renunciar, pero también hay otras cosas que ahora mismo serían innecesarias, No hay por qué soterrar determinada parte de ronda, por ejemplo, lo que hoy es la ronda oeste, que existe, pues se puede dejar sin soterrar, o sea, que se puede abaratar bastante, ¿no? Y esa es una de las satisfacciones que también se negoció y se llegó a un acuerdo con ello. En esa zona donde está el aparcamiento, y como decimos, un aparcamiento blando, porque hay que dejarlo de Terrizo, para sería un absurdo luego tener que levantar y tal, ¿no? Pero llevamos muchos años pidiendo que se haga un diseño, que se haga un proyectito, que se haga un boceto de qué es lo que queremos que, o qué es lo que se puede hacer allí, ¿no? No, siempre decimos lo mismo, no queremos que se haga ya, sino que lo que se haga sea definitivo. Hay zonas donde hay que poner unas piedras, nada más, de las que el ayuntamiento, cuando hace algo, saca unas piedras, se ponen allí para evitar que los coches se bajen por ahí, por ese talud, y atrancan la canaleta que hay, que luego lo que hace es que, al estar obstruida la canaleta, pues el agua va a la calle y ya lleva tierra y todo eso, ¿no? Que las determinadas cosas que se planifiquen, pues que sea un boceto definitivo, y ya se irá viendo y se irá haciendo poquito a poco como se pueda, ¿no? Bueno, pues eso cuesta la misma vida, o sea, eso no lo conseguimos que sea. Luego tenemos pendientes que se coloquen también bancos en lo que es la zona de acceso por el barrio Naranjo, que volvemos a lo mismo, marean la perdiz, porque a nosotros se nos dice sí, no hay problema, en cuanto se compren, pide la Junta Municipal Distrito, dice que se pongan los bancos, le dicen que hay que llegar a un acuerdo, porque los bancos que hay puestos en el parque, de esos no se tienen, o sea, que un poco, claro, como saben que no estamos en la Junta Municipal de Distrito, le dan una respuesta, lo que no se enteran es de que después se nos manda a nosotros las respuestas, ¿no? Tenemos también pendiente algo que está con gerencia, que es un problema muy gordo que hay, que es las traseras de los bloques de carbonés, que fue lo que surgió cuando se hizo el plan Renfe, los terrenos que se liberaron, bueno, pues esos terminales ahí empezaron a... quisieron construir y cuando ahondaron encontraron restos, no restos arqueológicos, sino restos humanos, pararon aquello, después se paró aquello, hay unos vasos allí, hay una grúa, aquello es un peligro, es un foco de infección, aquello es basura, las vallas que hay son muy frágiles, que incluso se pueden romper, y ahí llevamos denunciando eso un montón de tiempo. Eso lleva bastante tiempo así, ¿no? Sí, sí, y además se nos dice que es que no, que tienen que localizar a los vecinos, o sea, que a los propietarios. Es curioso, porque se nos dice, es que no sabemos quiénes son los propietarios, decirnos quiénes son. Cuando denunciamos que hay una valla que se está cayendo, yo lo denuncio a policía local, y a la mañana siguiente ya están los propietarios allí parcheando un poquito. O sea, policía local se ve que sí lo encuentra y policía local, disciplina urbanística, no lo encuentra, ¿no? O sea, y eso es un problema muy gordo, porque es un problema de seguridad y un problema de salud, ¿no? O sea, que hay cosas que son así. Luego tenemos problemas de accesibilidad en el distrito, que nosotros en marzo de 2011 hicimos un plan de movilidad. Nosotros hicimos el plan de distrito, creo que fue el primer consejo que hizo los planes de barrio, y lo plasmamos en plan de distrito y lo hicimos llegar a todas las áreas municipales. Y luego en marzo de 2011, con la ayuda incluso de Juan Aljama de movilidad, de accesibilidad, pues hicimos unas fichas con los problemas que había de accesibilidad, ¿no? Obstáculos que había en medio de la acera, los pasos de cebra, los rebajes, todos esos aleos. Bueno, pues de 2011 llevamos trabajándolo, se ha arreglado algo, se ha mejorado cuando se ha arreglado alguna calle, alguna cosita. Pero yo ahora cuando me dicen el área de movilidad, y yo, digamos, a lo mejor un poco en plan D, digo el área de inmovilidad. Porque, sinceramente, cuando se ha arreglado, hay un caso concreto, que es una esquina en escultor Ramón Barba, con escultor Alberto Sánchez, que tenía unos desniveles. Los desniveles de la Somadilla están fuera de ordenanza, todos, porque tienen unos desniveles que son exagerados. Bueno, pues ahí ya se ha habido varios accidentes donde se metían los coches tantas veces. Bueno, pues en esa esquina ya hay personas que se han caído en varias ocasiones. Se consiguió que se arreglara, llegamos a un acuerdo con un técnico que rebajaba el desnivel que había. A ese técnico le dijeron que no lo hacía él, que lo hacía otro técnico, y el resultado fue que si antes tenía un desnivel del 5%, lo han dejado en un desnivel del 8%, porque lo que han hecho ha sido levantar los bordillos, y entonces el desnivel es todavía mayor. Bueno, pues llevamos como 12, 18, 19 meses o por ahí, que vamos a ir a verlo, y nunca se va, y técnicos ya han dicho que está fuera de ordenanza, pero no se arregla. Y cuando te dice el área de movilidad que lo va a arreglar, solo arregla infraestructura, en el área de movilidad dice que sí, y ahora cuando ya pasan 5 o 6 meses que te dicen que sí, te dice que se lo va a decir a infraestructura para que a ver si lo arregla infraestructura, ¿no? Entonces tenemos mucha necesidad, que yo sepa, lo que pasa en todas estas cosas, y vosotros sabéis mejor que yo cómo se juegan las estadísticas en las áreas, cuando le pides a un área que desde la Junta Municipal de Distrito que te diga cuáles son las actuaciones de allí, pues yo recuerdo que en la etapa anterior nos dijeron 200 y pico actuaciones que se habían hecho en el distrito y decíamos que dónde estaban. Entonces, claro, si alguien llamaba diciendo se ha caído una farola, la llamada que hacía el vecino era una actuación. El ir a arreglarla, el recoger la farola, 2 actuaciones, levantarla, 3 actuaciones, y llamarle al vecino para decirle que se ha puesto, son 4 actuaciones. Pues aquí pasa exactamente igual. O sea, aquí poner una valla para Semana Santa en el Naranjo es una actuación. Quitarla es otra actuación. Cosas de esas, y dices tú, pero bueno, o sea, y la verdad es que no hay ni paso de cebra, no se han hecho rebajes, y muchas cosas de esas, pues estamos así. ¿Carril bici tenéis en el distrito? Carril Bici venimos con el mismo problema que todos los distritos, ¿no? Cuando se hizo el plan de la bicicleta y entonces desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento llegaron al acuerdo y tal, desde el Consejo del Movimiento Ciudadano dijimos que no se había consultado ni se había hablado con los consejos de distrito, y entonces acordamos pedirle, y el Ayuntamiento dijo que lo hiciéramos así, pedir reuniones con los técnicos de la Junta de Andalucía para ver los planteamientos y ver las posibilidades o alternativas que había. No se nos llamó a nadie por parte de los técnicos de la Junta de Andalucía, y ahora, sin entrar en conversación con ningún consejo de distrito, pues entran otra vez, o sea, es la incomunicación que existe. Se están lanzando, que si se lanza, se va a peatonalizar no sé qué, pero con el Consejo de Distrito no se cuenta. Se va a poner los carril bici, tampoco se cuenta. Y ahora, vamos, lo único que sabemos de allí es que la zona desde la glorieta Ciudad de Núremberg hasta, digamos, la confluencia de la calle Santa Rosa, que es dos direcciones, en una calle estrecha, la avenida Almogávares, con muchísimo tráfico, con un tráfico a una velocidad tremenda y con un firme horroroso, pues ponen lo que ahora ya no se llama carril bici, ya se llama bicicoche, me parece que se llama. Sí, bicicalle o bicicoche, una bueno, cosa pero de eso, sí, es así. Para eso, la bici, ¿no? Sí, es para la bici. Se llame como se llame. Es para la bici y para los coches. O sea, se pinta en el suelo un carril bici con una bicicleta para allá, se pinta un carril en el suelo con una bicicleta para acá. En otras ciudades, el carril bici, por ejemplo, en San Sebastián, el carril bici es así en toda la ciudad. Sí, pero hay sitios donde se puede poner. Tú no puedes poner en una calle que tiene un tráfico horrible, horrible, y que tú le digas que tiene que ir detrás de esa persona con unas confluencias, que tiene confluencia de lo menos 8 o 9 calles, entradas y salidas, y entonces, como nosotros decimos, hombre, luego ya el segundo tramo, que es una sola dirección, pues puedes tener un poquito más de posibilidades en eso. Oye, vamos a hablarlo con el Consejo de Distrito. ¿Por qué con la Junta es tan difícil tener una conversación con técnicos o con políticos y que lo que se decida se lleve a cabo, ¿no? Que sea una cosa. Pues yo creo que es también cuestión del político que manda, porque nosotros tenemos una incomunicación muy grande con algunos políticos del ayuntamiento. Vamos, normalmente, o sea, yo te puedo asegurar que el Consejo de Distrito Norte habla ya con muy poquita gente político de ayuntamiento. La lata mucho. Prácticamente Inés es alcaldesa y poco más, o sea, así lo digo, porque a lo mejor hemos pedido incluso alguna reunión en septiembre de 2015 y todavía estamos esperando respuesta, por ejemplo, ¿no? Y con políticos de la Junta ha habido momentos en los que nosotros sí hemos tenido esa relación. Concretamente el otro día con la delegada de Salud me decía que oye, que no le pedimos ninguna reunión y que a ver los problemas que hay allí de salud, que lo hablamos, ¿no? O sea, que tuvimos con el de cuando el Parque de la Somadilla lo empezamos con la Consejería de Medio Ambiente, que no era Medio Ambiente entonces, era Cultura, y dentro estaba Medio Ambiente, ¿no? O sea, quiero decir que yo creo que depende también mucho del político que está. De la persona, ¿no? Siempre sí. Es así, pero es verdad que, no sé, has dicho que te reúnes con mucha gente, con los técnicos. ¿Tú te pagan un sueldo, Juan, por eso, por todo ese trabajo que haces? Sí, el técnico me da una parte. No lo digo porque. No. Porque es importante que se sepa que es un trabajo voluntario. Y porque eres un ciudadano, en este caso, como tus compañeras y compañeros, ciudadano responsable que entiende que tiene que hacer algo para mejorar la vida de la gente, ¿no? Tenemos un minuto de tiempo, así es que ha sido un placer, Juan, de verdad. Seguro que te quedan muchas cosas en el tintero, pero como no, tendremos un charlemos contigo. Para mí también. Una de las satisfacciones, por ejemplo, es, y lo digo muy rápido y muy brevemente, es el tener, por ejemplo, la la comunicación esa que tenemos, haber servido de vía de comunicación o de unión o de enlace con la ciudad de Núremberg, que somos los interlocutores, que a través de eso se está consiguiendo que se hagan proyectos financiados por allí, por Núremberg, uh-huh. que hemos ido tanto presidente de la federación en su día como técnico de participación a Núremberg a hablar sobre la participación de Córdoba, o sea, lo que es la participación y todas esas cosas. Y eso pues es importante. Algún día que vengan los compañeros de Núremberg, vendrán aquí. Manuel, muchas gracias. Gracias. Un placer estar aquí contigo y con nuestros compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo.